Yo vengo en representación de la CTA de la Regional Autónoma, de la CTA Autónoma, de la Regional La Plata Ensenada, la CTA Provincia también Autónoma y ATE Provincia de Buenos Aires. Obviamente que para nosotros esto es un deber militante, estar acá y construir paso a paso la unidad de cada una de las organizaciones que hoy estamos acá. Nosotros le queremos dejar un saludo muy grande de nuestro secretario general de la CTA y de ATE, el compañero Oscar de Isasi, y de nuestro compañero también, secretario general de ATE a nivel nacional, Hugo Godoy, que no están acá porque están en Capital definiendo cómo son los pasos a seguir de nuestra organización, teniendo en cuenta que estos tipos, que este partido gobernante que hoy nos toca acá en La Plata, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, a los trabajadores y estatales, a los trabajadores privados y a los trabajadores que no tenemos trabajo, nos están devastando. Tenemos miles y miles de despidos. Estamos en medio de la provincia de Buenos Aires de un conflicto donde nos ofrecieron unas migajas como aumento salarial. Y tras cartón de todo esto, quieren aleccionar, no solamente con este protocolo acá en la capital de la provincia de Buenos Aires, sino también a nuestros compañeros auxiliares de la educación y trabajadores de la salud con descuento salvaje, que también estas organizaciones que estamos acá tenemos que repudiar y que tenemos que decirle a esta gobernadora Vidal que no vamos a permitir que pasen estos descuentos. Y obviamente no vamos a abundar en detalle de por qué estamos en contra de este protocolo que quieren implementar acá en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, como se dijo acá, capital de las protestas. Y si nosotros protestamos es porque hay un derecho que se vulnera. Las calles son nuestras, compañeras y compañeros, y vamos a seguir estando, y porque vale el camino que estamos transitando de unidad, porque le tenemos que demostrar a estas autoridades municipales, provinciales y nacionales que nosotros sabemos dejar de lado las pequeñas diferencias cuando el enemigo es tan claro. Por eso, compañeros, desde nuestra organización celebramos la unidad y que este sea el principio de seguir caminando en unidad para voltear este protocolo y para voltear todas las injusticias que estamos atravesando los trabajadores, que tenemos trabajo y los que no tenemos trabajo. Así que, compañeros, felicitaciones y a seguir transitando en este camino de unidad que a estos tipos los pone nerviosos. Gracias, compañeros.